La Dirección Nacional de Comunicación Social, DINACOS, fue un organismo dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Fue establecido durante el gobierno de Augusto Pinochet y estuvo operativo desde 1974 hasta marzo de 1990. Este organismo era el encargado de revisar y censurar los contenidos generados por todo medio, audiovisual o escrito, autorizado para transmitir o circular en el país. Además, extendía su función revisora a las obras culturales y era el encargado de las comunicaciones oficiales del régimen. Sus oficinas se encontraban en el edificio Diego Portales.